triste y abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido. Cuando se oculta allá tras los cerros y se oye el susurro de noche herbal, y eso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. De la olla encantando, cerca a la vereda de los palmares. Dicen que de tarde la olla encantando, cerca a la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Dice que yo no lo he querido. Cuando choco oculta allá tras los cerros y se oye el susurro de los yerbales, pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle.